12. Un bebedor habitaba el siguiente planeta. Esta visita fue muy corta, pero hundió al principito en una profunda tristeza. «¿Pero qué haces ahí?», le dijo el principito al bebedor, al que halló callado frente a una colección de botellas llenas y otra colección de botellas vacías. «Bebo», le contestó el bebedor con aire sombrío. «¿Para qué bebes?», le preguntó el principito. «Lo hago para no recordar». «¿Para no recordar qué?», indagó el principito, que comenzaba a sentir compasión por él. «Para no recordar mi vergüenza», confesó el bebedor mientras bajaba la cabeza. «¿Vergüenza? ¿De qué?», quiso saber el principito, que deseaba ayudar al bebedor. «¡Vergüenza de beber!», finalizó el bebedor, que se sumió en el silencio otra vez. Confuso, el principito se marchó. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas, pensaba durante el viaje el principito.